las encuestas. Yo escucho Es la Hora en Radio Felicidad. Me siento bien. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son ya las 10:48 de la mañana y efectivamente ya está con nosotros con un saco palo rosa. Mayra Zunini, Zumbini, Simpotini. Muy buenos días, Mayris. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? ¿Jueves? Miércoles. 24. Un día de miércoles. Pero hay un solazo, ¿ah? Sí, está bacán el día, ¿no? Otra energía es con sol. Ya uno se despierta más alegre. Sí, el gringo está proponiéndome que salga nuevamente en pitas. Así, ya no. dentro de Dios poco. Dios mío. Y fotos en pitas, atención. ¡No vaya! ¡Ya no! Ahora sí, Mayris, cuéntalo todo y exagéralo. Bueno, te cuento que ayer en la noche salió la información de que Magaly Solier estaría internada en Guanta, en su ciudad natal, debido a que supuestamente habría ingerido alguna sustancia. Me da mucha pena ese tema. Se rumorea mucho que habría intentado quitarse la vida. Creo que es una forma muy irresponsable de dar la noticia, porque ya los medios lo sacan, lo cuentan y... Es muy delicado, la verdad. Tema de salud, siempre hay que tomarlo con mucho cuidado. Con pinzas. Con pinzas, pues claro, aparte nadie sabe lo que ella está pasando, su familia, ¿no? La familia directa. Ah, el último que supimos de ella fue que perdió la custodia de sus hijos debido a algunos problemas que tenía ella también con el alcohol. Supuestamente eso fue lo que indicó el padre, ¿no? Sí. Claramente necesita mucha ayuda Ayuda psicológica y esperemos que se mejore también. Sí, ¿no? La verdad que sí. Aparte de tan talentosa, ¿no? Un talento desperdiciado. Espectacular. La teta asustada, claro que sí. Así es. Bueno, y también te cuento que El Valor de la Verdad lanzó su adelanto y esta vez con Cricri, el primo de Farfán. ¡Mi muita! ¡No te lo puedo creer! Primo de Farfán va a hablar. Uy, en el adelanto se ve cómo se quiebra porque él ha estado casi 11 meses en preso. En la cárcel. Imagínate tanto tiempo y supuestamente siendo inocente. Entonces, acusado injustamente. ¿Y te imaginas 11 meses preso siendo inocente? Así. Qué horrible, ¿no? Ahora, la gente lo que está pidiendo es la identidad de la víctima, porque en todo caso él tendría el poder de denunciarla si es que efectivamente es inocente. Claro, porque ella es mayor de edad, pues, ¿no? Así es. Uy, no, creo que en El Valor de la Verdad sale el nombre, ¿ah? Bueno, vamos a ver si sale. Uy. Es legal, o sea, no sé si es legal de indicar quién es la víctima o quién fue la... Me imagino que sí. Él debe estar súper asesorado, ¿no? Con los abogados para que más o menos pueda decir, o sea, para que pueda hablar lo que pueda decir, qué sé yo, ¿no? Y a ver cómo la chimoltrufia. Como Cantinflas, que sí, ¿no? Que no dijo que no. Claro, dijo. Que no fue. Para que tenga una cosa y diga otra. Bueno, que pueda mencionar. Tiene que estar asesorado, tiene que estar asesorado. También es compañía de su mamá y en el adelanto se ve cómo fue la mamá Chalo, la mamá de Jefferson, quien lo había apoyado a él también, ¿no? Que le dijo que efectivamente le creía lo que... ¿En serio? La mamá de Farfán. Bueno, dame luz. Dame lights. Bueno, y también te cuento que Pamela Franco, bueno, para esto Magaly estuvo diciendo que Pamela Franco estaba subida de peso, aún decía que ya estaba embarazada, no todo lo que se especula. ¿Cuál es el afán de comentar sobre el cuerpo ajeno? Ay, sí, ¿no? Estamos, qué gusto, ya qué estamos ganas. 2025. No, aparte tú no sabes por lo que esa persona puede estar pasando. Claro. O sea, de repente, ahora, todo Pamela Franco siempre ha sido una mujer de curvas prominentes, voluptuosa, ¿no? Sí, Chiclayana, ¿no? Chiclayana. Súper guapa. Se come bien en Chiclayo. A mí me parece súper guapa, Pamela, no sé ustedes. Me parece una mujer guapa. No, súper guapa. Es bien bonita. No sé. ¿Qué le ven a Cueva? Repito, pregunto, ¿no? Bueno, es bonita como a los gustos. Exactamente. Bueno, ¿qué dijo Magaly? Que estaba gorda. Pues ahora ella ha dicho que efectivamente subió de peso, pero por un tema de salud, ¿no? Yeah. No porque esté embarazada, pero ojo que no ha descartado tener un hijo con Cueva por el momento. Yo le digo, amigo, por favor, piensa bien, Pamelita. No, sí, no. Que caes bien, vamos de a poquitos. Mira, Cuevas se la ajustas pues con sus hijos actuales. Claro, que mires solamente en qué tema legal está ahorita y que piense bien si es que quieres ser mamá de un hijo con Cueva. Así es. Piensa. Digo yo. De a poquitos nomás, Pamela, de a poquitos. Bueno, Mayris, son las 10:52 de la mañana. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram. Ya sabes. Muy bien, Gatiu, ¿qué canción nos vas a poner? Mi niña Veneno. Pequeñas, le como Cantinflas. Muy bien, aquí en Radio Felicidad me siento bien. Porque si digo una cosa, digo otra. Claro. Radio Felicidad. En Radio Felicidad es la hora. Así es la hora de compartir nuestras experiencias, cuidarnos y engreírnos. Soy Adriana Zubiate y estoy aquí para hacer de tu mañana la más feliz. Es la hora con Adriana Zubiate, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Aguacielo. 10 y 57. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar una Aguacielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón y maracuyá. Formulado con vitamina C y A, conocidas por su acción antioxidante. Oye, Juan, esa retroexcavadora está en otro nivel. ¿Dónde puedo conseguir un igual? En Ibergrúas. Son los distribuidores oficiales de JCB Perú. Son súper potentes y resistentes. Y si algo falla, porque en obra no se puede parar. Tranquilo, tienen sedes en todo el país. Ofrecen mantenimiento, repuestos originales y asesoría directa. Maquinaria JCB. Cotiza con los número uno en Ibergrúas. .com.pe. Master Life presenta segunda fecha, última oportunidad. Alejandro Sanz en Lima, un show con todos sus más grandes éxitos que marcaron generaciones. Vive una experiencia irrepetible este 26 de febrero en el Estadio Nacional. Alejandro Sanz en vivo. Entradas a la venta miércoles 17 de septiembre en Teleticket. Licenciados por Abdike. Nuevos horarios, de lunes a viernes. Disfruta de la mejor programación en Latina Televisión. A las 8, tu novela favorita, Eres mi bien, cada vez más emocionante. Y a las 9, disfruta de los conciertos de Yo Soy, por Latina. Suma a tu vida. No importa si es mitad de mes, si surgió un gasto inesperado o si algo se rompió en casa. Con Doctor Sol no estás solo. Te presta hasta 600 soles 100% online, solo con tu DNI. Y te depositamos en minutos por Yape o cualquier banco. Pagando puntual tu préstamo, retiras otro al instante. Incluso fines de semana. Tu préstamo fácil, rápido y registrados en la SBS. Sé que siempre corres por los demás, preocupándote por todos. Pero, ¿y tú? En Detecta Clínica, por octubre, con tu mamografía 3D más tu ecografía con ShareWave, te regalamos tu densitometría ósea. Darte un momento para tu tranquilidad también es cuidarlos a ellos. Agenda tu cita al 217-5100. Detecta Clínica. Prepárate para una mañana llena de sorpresas y diversión para compartir. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Y si pudieras manejar todo tu negocio desde un solo lugar? Con De Fontana, el ERP 100% web con inteligencia artificial, gestiona ventas, inventario, contabilidad, recursos humanos, punto de venta y más. Automatiza, decide mejor y factura gratis. Entra a defontana.com y descúbrelo. La primavera comienza en Radio Felicidad. Soy Adriana Zubiate y los invito al Festival de la Primavera para pasarla bien en familia. Una tarde donde brillarán grandes estrellas, Lita Peso, Los Ardiles y Los Daltons. Diviértete en familia participando del Gran Bingo con apagón de 2000 soles. Show infantil, sorteos y muchas sorpresas. Este domingo 28 de septiembre a las 3 de la tarde en el Parque 3 de Octubre, Pueblo Libre. Ven al Festival de la Primavera de Radio Felicidad. Me siento bien. Gracias a Municipalidad de Pueblo Libre. Desde que llegaste, te has convertido en parte de nuestra familia. Por eso, te damos la máxima protección con Simparica. Un delicioso comprimido que comienza a actuar en tan solo 30 minutos, ofreciendo 35 días de protección contra 11 tipos de garrapatas, pulgas y todo tipo de sarnas. Elige Simparica. Estás escuchando Es la Hora con Adriana Zubiate en Radio Felicidad. Felicidad. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Son las 11:05 de la mañana y ya me conocen. A mí a esta hora se me abre el apetito y me da mucha hambre. A pesar que ya me comí mis dos huevitos, mi naranjita tan hielo, ah, qué mi rico. Taza de café. Yo tengo que comer aproximadamente cada 2 horas. Eres delgadita, ¿no? Más, es que lo que pasa es que justamente para que tu metabolismo siempre esté activo y no sea un metabolismo soso o flojo, tienes que darle trabajo. Claro. Entonces, cada 2 o 3 horas el cuerpo necesita comer. ¿Cuánto pesas, Adriánita, verdad? Depende. ¿Depende? Sí, cuando estoy con Andrés, el que viene cada mes, retengo 1.5 kilos de líquidos. Más o menos, yo subo. Pero siempre estoy entre 60. ¿60? Sí, 60. Y eso que tú mides 1.80 m. Claro, 60, wow. 63. Ese es mi peso. Mis amigas me dicen que peso 50 seguramente. Yo digo que no, porque mis huesos... Sí, porque sabes que fuimos al circo, ¿te acuerdas que no? Ajá. Te vi una sobrina y me dijo, tío, me dijo, ¿ella es Adriana? Sí, lo, su qué flaquita pero es. Pero soy puro poder. Claro, pues, claro, pero te ve la gente y dice, ¿ese es Adriana? Su qué flaquita. Pero repito, soy puro poder, ¿ya? Mis músculos y mis huesos pesan, claro. Pero claro, es que también soy bien alta. Exacto. Pero lo que pasa es como soy deportista, eso, también eso, tengo que comer y mi metabolismo de por sí es rápido. Uh-huh. Pero... de ese tema conversaremos después. Mientras tanto, a las 11:06 les cuento que les voy a dar una recomendación de repente para su almuerzo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Les gusta el aguadito? ¡Ay, qué rico! A mí me encanta el aguadito de pollo. Con su limoncito y su... Pero obviamente, a ver, el aguadito es un reconfortante manjar verde de la cocina peruana, obviamente porque tiene harto culantro. Ajá. Vamos a hablar un poquito del origen y de la historia. El aguadito tiene sus raíces en la época colonial, cuando empezó a reemplazar al tradicional caldo de gallina, convirtiéndose en una opción ideal para reponer energías tras largas fiestas o jornadas agotadoras. Ajá. Se lo conoce también como levanta muerto. Levanta, claro, muerto. Ese que, claro, te ponen después de un matrimonio. Exacto, la mañanita tempranito. Claro, o haces una fiesta y al día siguiente vengo con el aguadito. El aguadito, claro, para levanta muertos. Exactamente, levanta muertos. Por ser un plato... ¿Por qué se me va, gato? ¿Está la niña? Dios mío, santa, de verdad, se me está moviendo toda la combo. Es que tiene que comer su aguadito. No, la niña está por la aquí. La niña, pues, quiere comer. A ver, ¿qué ha pasado? Claro, que no, gato, se me fue. Alucina que se me fue el aguadito. No, mentira, aquí está. Ahora sí, el agua. ¡Oye! Y a él levanta muertos por ser un plato que muchas personas consumen a altas horas de la madrugada para recuperar fuerzas después de celebrar. Ya, claro. Pero con harto limón, ¿ah? ¿Eh? Limoncito. Y su ajicito. Obvio. La receta... Claro. Ha evolucionado tanto con el tiempo que ahora ha fusionado ingredientes indígenas con la influencia española, dando lugar a una sopa nutritiva y cargada de sabor de conquista, que conquista paladares en todo el país. Uh-huh. Obviamente, el secreto del aguadito está en el culantro. Claro, el culantrito. El aderezo tiene que tener sí o sí ajo, cebolla. Yo le pongo, bueno, el culantro, mucho culantro. Uh-huh. Culantro, pero no tanto, dice, ¿no? Yo sí le pongo mucho culantro, me encanta, con harto culantro. Uh-huh. Choclito, le ponemos las arvejitas, uh-huh, la zanahoria picadita, claro, ¿no? Y ahí tú la puedes poner, por ejemplo, a Miranda le encantan las patas de pollo. Uy, claro. Puro con la genada. A mí me encanta el corazoncito, el hígado y la mollejita. Claro, las menudencias. Claro. Es que el aguadito, sí, sin menudencia no es aguadito. No, chica. Tiene que tener, hasta a veces le ponemos también el pescuezo del pollo. Ajá. Y es delicioso, escúchame, más rico, en tu soperita le pones encima tu ajicito, y aparte, de noche, si bien el clima ha cambiado un poco, igual de noche hace friecito. Ahora, yo tomo sopas todo el año. Claro. Sea primavera, verano, otoño, invierno, tomo sopas todo el año y el aguadito es uno de mis favoritos. Pero con ajicito bien calientito, con tu mollejita, claro, con tu corazoncito, con tu patita de pollo. ¡Oh, qué rico! Así que puedes disfrutar hoy, a pesar de que ha salido solcito, un rico aguadito con su buen chorro de limoncito encima. Y obviamente después de una rica infusión para que la grasita baje, claro, y para que tengamos una digestión bastante más amigable. Uh-huh. Ya lo sabes. Son las 11:09 de la mañana. El tema del día de hoy, ya saben cuál es el tema el día de hoy. Yo en el colegio era el que o la que. Sigan enviando sus audios a nuestro WhatsApp al 959-053. Tenemos un montón de... 640, un montón, pero eso después de música. Claro, después de música. Uy, mi papi, mi churro. ¿Será mi que no me amas? ¿Será que no me amas aquí en Radio Felicidad? Me siento bien. Un aguadito, por favor. No sé qué está... Uy, qué rico. Chama limón, ¿no? Limón. Y harto ají, yo quiero, ¿ves? Calientito. Chamare, gato. Ya no sé qué va a pasar, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué. Es la hora en Radio Felicidad. Me siento bien. Radio Felicidad.